Es un placer poder saludarles, dándole gracias a Dios por haber llegado ya al final de una semana más de estudio. Estamos meditando y escudriñando lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, prácticamente. Y hemos abarcado bastante en lo referente a la santidad del sábado, su origen. ¿Por qué es santo? Y a través de documentos oficiales de la Iglesia Popular hemos visto también el origen del domingo y su relevancia en el mundo, pero que a la luz de la palabra de Dios, solo lo que Dios hace es perpetuo. Solo lo que Dios establece es eternamente y para siempre. Todo invento humano es efímero, superficial, pasajero, engañoso. Y como vamos a ir viendo en el estudio de Apocalipsis, es el maestro del engaño, el de la mentira, el que está detrás de todo esto, tratando de arrastrar a mayor número de gente posible para que se pierdan, para que no conozcan la verdad. Esta mañana vamos a compartir nuevamente lo que encontramos. ¿Recuerdan ustedes que les dije que esta frase, la frase en el verso 10, es única? En toda la Biblia aparece solamente una vez aquí. Lo que leemos en el verso 10, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Esa frase allí, como la leemos, día del Señor, es única. No hay, pueden ustedes buscar en la concordancia, no hay otro versículo en toda la Biblia que acuñe esta declaración así como se lee en el versículo. Día del Señor. Mas al hacer un estudio cuidadoso de la Biblia, ¿a qué día se está refiriendo? Vimos en Isaías que Dios le llama al sábado mi día. Vimos la importancia del sábado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y de forma indudable y de forma incuestionable, el sábado es el día del Señor. Yo creo que para este momento ya cada uno de nosotros tiene base bíblica para mantenerse en un claro escrito. Esta frase que aparece, esta declaración del versículo 10, día del Señor, tiene y debe de referirse de forma incuestionable al día sábado. Aún con ello, quiero que veamos una declaración más. De paso, la palabra día, gemera, aparece varias veces en la Biblia. Creo que anoté aquí. Sí, gemera aparece Imagínense, 390 veces en el Nuevo Testamento. La palabra curiac o curiacos, como se traduce a veces al español. Para ser pronunciada esa palabra en español. Aparece dos veces. En toda la Biblia. Y yo quiero que me acompañen. ¿Dónde aparece otra vez, la segunda vez, que es todo lo que hay en la Biblia? Si buscamos Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 20. Corintios, capítulo 11, verso 20. Allí aparece algo que nosotros debemos de ver. Y también es esta declaración que aparece en Corintios. Es única en la Biblia. No aparece dos veces. No aparece tres veces. No, es una sola declaración que aparece en toda la Biblia. Dice 11:20. Dice, así que cuando vosotros os reunís en un lugar, esto no es comer la cena del Señor. Cena del Señor. Cena del Señor. En Apocalipsis es día del Señor una sola vez en toda la Biblia. Y en Corintios es cena del Señor una sola vez en toda la Biblia. Ahora, en Corintios, cuando leemos cena del Señor, ¿a qué se está refiriendo la Biblia? ¿A qué le llama cena? La palabra cena, deipnón, aparece muchas veces en la Biblia. No sé si anoté acá la palabra deipnón, cuántas veces aparece. No, creo que no anoté eso. Pero aparece muchas veces la palabra cena, cena, aparece muchas veces en la Biblia. Y la palabra Señor, traducido propiamente Señor, aparece solamente dos veces, aquí y allá en Apocalipsis. Ahora, cuando usted lee en Corintios, cena del Señor, naturalmente, no hay otra cena a la cual hacer referencia que aquella la que él instituyó a sus discípulos y les dijo, cada vez que comáis esto, y se come en la cena que él estableció, la cena del Señor. Para que veamos, así como gemera, aparece 390 veces en la Biblia, pero solamente una vez en Apocalipsis 1:10. Hay varias referencias, más voy a compartirles solo una. San Mateo capítulo 6:34. Y me llamó la atención esta por la forma en que está traducida a nuestro idioma este versículo. San Mateo 6:34 dice lo siguiente. Recuerde, gemera significa día, día. Así que, leo San Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día, gemera, su propio mal. Encontramos allí en ese texto la palabra gemera, haciendo referencia a día, como la palabra cena. Hay hay varias en la Biblia, voy a compartir también una de ellas. Pero unida cena y día del Señor, cena del Señor y día del Señor, no hay más. Es una sola. En el versículo 34, ¿cuántas veces encontramos la palabra gemera? ¿Alguien se dio cuenta? Si es la palabra día, está tres veces. Tres veces, la encontramos allí, ¿verdad, Dio? Uh-huh. Sí, ciertamente. Ahora, ¿verdad? Yo hice énfasis. ¿Dónde en el texto dice gemera? ¿Alguien se dio cuenta de eso? En el último. Al último. Uh-huh. Porque resulta, Dio, que en griego, día de, repetido dos veces en el texto, no está. Esa es la forma en que se tradujo al español. En el original se lee de la siguiente manera: así que no os afanéis por el mañana, porque el mañana traerá su afán. Basta a cada día. Ahí sí está genera. Basta a cada día su propio mal. Y esa fue la razón por la cual escogí este texto, porque me llamó la atención. Me gusta más de esa manera, ¿sabe? Sí, suena más como, no sé, a mí me encanta. Yo porque incluye el futuro completo, o sea, no solamente un día, sino todos los días que pueden venir en el futuro. Exactamente, exactamente. Porque cuando le agregamos día de, es específico para el siguiente día. Pero el mañana es un mañana. No os afanéis por el mañana. Y todos nos afanamos por el futuro. Ay, que es que tenemos que tener, se tiene que retirar, se tiene que jubilar, se tiene que, con una buena, ¿cómo le llaman? Con pensión, parece. Ahora no. Se tiene que retirar del trabajo con un buen futuro. Tiene que pensar en su futuro. Todo el mundo piensa en su futuro. Nosotros no es que no pensemos en el mañana. Naturalmente. Pero no nos afanamos. La palabra es afanar. Caer en desesperación, caer en... ¿Qué va a ser de mí? Cálmate, vive el momento donde estás. Disfruta lo que Dios te ha dado. Hay gente que no disfruta el presente, que es un regalo de Dios. Afanados por el mañana. No os afanéis. Así que la palabra, esto solamente es como un extra, como ya es algo que nosotros debemos de endulzar la enseñanza que hemos tenido. Ha habido suficiente material como para terminar ya aquí y decir, ok, ya hacen. Pero hay mucha más información en la Biblia que nos ayuda a endulzar el conocimiento de la enseñanza que ella presenta. Voy a darles una referencia a de hipnón o cena, pero cena del Señor solamente aparece una vez. Día aparece muchas veces, 390 veces, pero día del Señor aparece una sola vez. En San Mateo capítulo 6 también, versículo 20 y 21, leemos lo siguiente. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Oiga, la razón por la cual lo había puesto en la cárcel, las conspiraciones para acabar con la vida del siervo de Dios, el hombre cuyo no ha habido otro mayor que él nacido de mujer. Tanto lo respetaba Herodes, que lo puso en la cárcel para mantenerlo a salvo. Las conspiraciones de asesinato. Él ya sabía lo que Herodías pensaba. Él sabía que Herodías había ya planeado la muerte. Muy probable. Le había contado que lo que ella pensaba hacer con él. Y para guardarlo, había puesto en la cárcel. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, porque le escuchaba de buena gana. Oye, había algo espiritual en Herodes que respondía a los mensajes de amonestación de Juan. lo hacía meditar, lo hacía reflexionar. Era una lucha que el pobre hombre tenía, porque sabía que Juan decía la verdad y lo escuchaba de buena gana. Se alegraba con los mensajes de Juan, y para protegerlo, para seguirlo escuchando, para tenerlo por más tiempo, lo puso en la cárcel. Ah, pero vino un de hipnón, una cena donde cambió todo. Pero venido un día oportuno, ¿oportuno para quién? Oportuno para los malos. En que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba un de hipnón, una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Así que la palabra cena aparece muchas veces, pero cena del Señor una sola vez. Y nadie tiene problema con cena del Señor. Nadie le atribuye la cena del Señor a otra cosa que la que Jesús estableció. La misma aplicación deberíamos de tener en Apocalipsis 1:10. Cuando habla de día del Señor, automáticamente el adorador, el creyente, debería de asumir que es el día sábado por toda la enseñanza, por toda la el fundamento bíblico que se tiene concerniente al día sábado. El sábado nos muestra de dónde venimos, quién es nuestro creador, hacia dónde vamos, y nos muestra por qué estamos aquí. Hay una misión que, miren todo lo que encierra la belleza del santo sábado. Solo cuando aceptamos, entendemos y comprendemos y apreciamos la enseñanza del sábado, hermanos, cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. Cada uno de nosotros tiene un propósito de estar pisando esta tierra que Dios creó. Y yo le pido a mi Dios que cada uno de nosotros esté perfilado en el cumplimiento de ese propósito que Dios tuvo al traerte a la existencia como tu creador. No somos fruto de la casualidad. No. Hay un plan diseñado, trazado. Hay un propósito específico para que tú cumplas mientras vivas esta tierra, y solamente lo cumplen aquellos que saben que fueron creados a propósito y con propósito. Y en ello nos ayuda el Santo Sábado. ¿Qué estamos nosotros? ¿En qué estamos gastando nosotros nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro conocimiento, nuestras facultades que Dios en su bondad nos da? ¿Qué estás haciendo por Cristo? Dice el himno, ¿verdad? Mientras vida Él te da. ¿Estás cumpliendo la misión de tu existencia? ¿O estás afanado por el mañana, asegurándote que el día que te retires con una buena compensación monetaria, que puedas decir como el hombre insensato: alma, goza tu vida, porque tus graneros están llenos para muchos días? Ustedes saben lo que dijo aquel hombre rico. Y esa es la seguridad que cada ser humano desea tener. Hermanos, este camino es de fe, por fe y para fe. Dios está a control. Dios está supliendo. Dios suplirá. Simplemente dice el Salmos: abre tu boca y yo te la llenaré. Así es nuestro Dios. La importancia del sábado. Cuando leemos Salmos, capítulo 100. Este salmo, solamente los que aman, veneran el sábado, pueden apreciar la belleza del salmo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Qué día vamos nosotros ante su presencia? Ya en Isaías lo leímos. Y vendrá toda carne a adorar delante de mí. Ante mi presencia van a venir a adorar. Los que van a adorar en la siguiente economía que Dios va a establecer son aquellos que se deleitan adorándole en esta economía actual, en su día santo. Siguiente versículo. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. ¿Y qué es lo que hace el sábado? ¿Qué es lo que enseña el sábado? Que Dios es nuestro creador. Este salmo es para adventistas, para los que veneran el sábado, para los que encuentran delicia, para los que le llaman santo, agradable de Jehová. Y ayer vimos cuán necesario es que entendamos que tenemos los 6 días de preparación para no correr el día viernes. No descuide la preparación para el día sábado. Les decía que los primeros 3 días son para recordar el sábado pasado, cómo Dios se manifestó, qué alegría, qué momento, a quién viste, qué. Los siguientes días es pensando ya, se avecina el sábado, viene el sábado. No podemos estar viviendo en transgresión de la santa ley, violentando el cuarto mandamiento. Y esto es obra del Espíritu Santo, hermanos. Solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros esto. Especialmente nosotros que somos una especie olvidadiza. Todo se nos olvida. Por eso es verdad que el viernes nos agarra de sorpresa y el sábado nos sorprende sin la debida preparación. Necesitamos ser seres más espirituales. Y nuestra espiritualidad estará basada, tal como Dios lo ha presentado, en la observancia del cuarto mandamiento. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Aquellos que están poniendo el domingo como día séptimo, no, como día octavo, que conste que no lo ponen como séptimo, sino como octavo, como día de reposo, como día de adoración, como día de descanso, como día de la familia, etcétera. Todo lo que pertenece al sábado se lo están robando y se lo están aplicando al primer día de la semana. Ellos no creen que fueron creados por Dios, propiamente dicho, como la Biblia enseña. Miren a dónde arrastra implementar humanamente algo donde Dios estableció por la eternidad algo. Cuando guardamos el sábado, reconozco que tengo un Padre celestial. Reconozco que tengo un creador. Acepto deleitosamente que vine de sus manos. Hay un propósito para mi vida mientras paso por esta tierra y me proyecto hacia otra economía donde cielos nuevos y tierra nueva permanecerán eternamente y para siempre. Así nuestra descendencia. Así. Los redimidos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Ah, qué bonito. Ir a la iglesia, hermanos, con este espíritu. Dios se regocija. Dios se deleita en la congregación de sus hijos. Ah, pero qué triste ir a la iglesia por compromiso, por hábito solamente. Por el qué dirán si no voy. Sabiendo que domingo fallamos al cuarto mandamiento. Ya el siguiente día, domingo, ya estamos fallando al cuarto mandamiento. Se nos olvida ya la santidad, la delicia del santo sábado. En domingo, que no será ya del lunes, martes, miércoles, jueves. No, hermanos. O somos. No hay espacio para medias tintas. No hay espacio para laodicenses en este negocio. O salimos de la tibieza vomitiva en la cual nos encontramos y nos dedicamos a cumplir el propósito de nuestra existencia por la cual respiramos, que podemos dejar de respirar en cualquier momento. Somos tan frágiles. Pero cumple el propósito y lo vas a lograr siempre y cuando mantengas viva en tu memoria la santidad, la delicia, el gozo que te provee guardar el cuarto mandamiento. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad. La verdad del sábado, la verdad de su santa ley, la verdad de su palabra. Por todas las generaciones. Nunca. Preferible morir antes que llegar a un estado de esa naturaleza, de negar el cuarto mandamiento y reemplazarlo por la presión, por la coerción, por las amenazas, por la muerte. Nunca, hermano. Ya hubo gente en el pasado, ahí está Juan diciendo que él está preso, él está aislado. Por mantenerse fiel a la verdad. ¿Estamos nosotros firmes en esa verdad para no negarla? Recordemos, mis hermanos, que solamente hay dos grupos. No hay tres, no hay cuatro, no, solo hay dos grupos. Jesús y Satanás, como al frente de dos bandos. La Biblia y la tradición. La verdad y la mentira. El bien y el mal. La luz y las tinieblas. Y se ha manifestado desde el principio entre los adoradores. Vemos a Abel versus Caín. Tenemos a Jacob versus Esaú. Tenemos al pueblo de Israel y las naciones paganas. Y Jesús en su enseñanza dijo que habrían ovejas y cabritos, trigo y cizaña, prudentes e insensatas. Los de la derecha, a quienes Jesús les hablará, venid benditos de mi Padre, y a los de la izquierda. No hay tres, hay dos. Santos e impíos. Los que aceptan la gracia de Dios para obrar, y los que obran pensando ganarse la gracia de Dios. Los que viven en libertad y los que viven en libertinaje. Los obedientes y los desobedientes. Los que guardan el sábado toda la semana. Acuérdate del día de reposo. ¿Cada cuánto, Señor? están los adventistas y los católicos. Dos grupos. Y cuando nos encontremos esos dos grupos cara a cara, necesitaremos tener el carácter de Cristo para responder como Él. Y en esa preparación, hoy, estamos en eso. Ahora, noten lo que dice acá. Evento de los últimos días. Dice lo siguiente. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. Dos grupos. En nuestro país, haciendo referencia a Estados Unidos, en nuestro país, bueno, yo digo en vuestro país, los que están allá, que se jacta de libertad, se acabará la libertad religiosa. Pocos creen eso. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado. Y esto conmoverá a todo el mundo. Menos a los adventistas. Menos a los tibios. Los tibios piensan que pueden salirse con la suya por sí solos. Solo Dios con nosotros, mis hermanos. Está escrito. La santa ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. Y eso es el pan de cada día en Estados Unidos, violar la ley de Dios. Es más, ya fue transgredida la ley de Dios en Estados Unidos. Oye, no fue la Corte Suprema de Justicia, no fue el Congreso y el presidente que firmaron los derechos de la comunidad LGBT. No es violentar, no fue transgredir la santa ley de Dios, violentando el sagrado matrimonio entre hombre y mujer. Una gran crisis, sigue diciendo. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del domingo, del primer día de la semana, como un día de reposo. Escrito está, pero no le creemos. Se va a imponer. ¿A qué nivel de presión llegará? No lo sabemos. Lo desconocemos. Pero ciertamente la cárcel le espera a los fieles. Y aquellos que no establecieron esa dependencia de la mano del Creador se pondrán de lado más fácil. Se va a imponer sobre todos. Ya lo vimos, eso estaba en la encíclica. Eso está en el catecismo, eso está bien delineado, eso está escrito en la manera como la Iglesia Católica mira las cosas y lo va a imponer. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia a observar el día que la nación declara como día de reposo. Hombre, sí, eso es lo que estamos viendo que está sucediendo. Esos son los días que estamos viviendo. va a venir, está ya en nuestro, delante de nosotros. Todo se está perfilando en esa dirección. ¿Y nosotros? Los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Oye, y en este contexto la Iglesia Católica dice, no, es parte de la libertad religiosa defender el domingo, defender la tradición. No. Obvio no. Reflejemos a Jesús. Página, no les di evento los últimos días. Página 148 estuve leyendo. Para los que están anotando. Dice acá, reflejemos a Jesús. El día del Señor, y más claro, es que yo, miren, todo lo que hemos estudiado, todo lo abarcante, era para no soltar esta declaración así por así. Esto ya es un extra. Esto es algo que debemos de disfrutar nosotros los adventistas, porque escrito está, es inspiración. Dice acá, el día del Señor mencionado por Juan. Reflejemos a Jesús, página 87. El día del Señor mencionado por Juan en Apocalipsis 1:10, porque es allí donde estamos nosotros viendo. El día del Señor mencionado por Juan era el sábado. Es en este contexto en que Dios le dio a su iglesia el espíritu de profecía. Porque habíamos abandonado el estudio de la palabra de Dios. Y Dios en su bondad nos dio el espíritu de profecía. Imagínense que alguien no tenga las herramientas, no tenga la oportunidad de hacer un estudio exhaustivo acerca de qué día se menciona en Apocalipsis. Pero va y lee en la inspiración y encuentra el día del Señor mencionado por Juan era el sábado. ¿Qué es lo que necesita esa persona? Creer que lo que está leyendo es inspirado. Dios ya se lo puso tan fácil a su pueblo, tan fácil. El espíritu de profecía está para que nosotros veamos lo fácil que es comprender la Biblia. No era necesario si no hubiésemos abandonado el estudio sistemático continuo de la palabra de Dios. Pero tanto desea Dios salvarnos que nos dio el espíritu de profecía. Y aquí dice claro, el día del Señor mencionado por Juan era el sábado. Oye, ¿qué más claro que eso? Diógenes, ¿verdad que está clarito? Clarísimo. Sin necesidad de curiaje mera, sin necesidad de comenzar desde el Génesis y terminar hasta en Isaías. No. Clarito. Era el sábado. Y si yo creo en la inspiración, ya. Pero qué bonito, ¿verdad, Dios? Que fuimos a la Biblia y vimos todo lo que encierra, todo lo que explica, todo lo que enseña. ¿Verdad que ya esto ya es como la cereza del pastel, ¿no es cierto? Ah, qué, amén. Qué sabroso. Sigue diciendo, el día en el cual Jehová descansó de su gran obra de creación, el que él bendijo y santificó, porque había descansado en él. En otras palabras, aún siendo inspiración, te está redireccionando del por qué esta declaración. No es nada más así por así, capricho de la profetisa, de decir, era el sábado. No, no, no. Te está mandando a la base, a la fuente, al del por qué. Es el sábado. El sábado fue tan sagradamente observado por Juan en la isla de Patmos como cuando estaba entre el pueblo. Escucha bien esto. Y hay gente que se va de vacaciones a otros lugares, a otros países. Y como están de vacaciones, ojos que no ven, Facebook te lo cuenta. Oiga, ¿cómo es posible? ¿Y cómo no vamos a quedar condenados si Juan, no en viaje de placer, no en viaje de su propio gusto y gana, observaba el sábado, escucha bien la palabra, tan sagradamente como cuando estaba con sus amigos, lo hizo en la isla de Patmos? ¿Cómo estamos nosotros guardando el sábado? Para reflexionar. Para que meditemos. Cojamos seriamente este mandamiento. Pidámosle a Dios que nos dé su Espíritu Santo, porque queremos tener la experiencia de Juan en la observancia del sábado, tan sagrado como lo hizo solito él allá en la isla de Patmos. El sábado fue tan sagradamente observado por Juan en la isla de Patmos como cuando estaba entre el pueblo, predicando en ese día, junto a las rocas desiertas que lo rodeaban. Sin duda habían otros presos abandonados allí, porque a las rocas no se les predica. Juan se acordaba, miren, tiene que ver con la mente. Porque el mandamiento dice acuérdate, ¿verdad? Pues Juan se acordaba de la roca de Horeb. Y cómo, cuando Dios pronunció su ley a oídos del pueblo, que allí estaba, dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¡Qué hermoso! ¿Cómo llegó Juan a observar tan sagradamente el día de reposo en la isla de Patmos, acordándose? Acordándose de la roca de Horeb, acordándose el momento en que Dios pronunció su santa ley. ¿Y nosotros? ¿De qué te acuerdas tú para observar el sábado? ¿O actuamos por inercia? El Hijo de Dios habló a Moisés desde la cumbre de la montaña. Dios hizo de las rocas su santuario. Su templo eran las colinas eternas. El divino legislador descendió sobre la rocosa montaña para pronunciar su ley a oídos de todo el pueblo. Miren cómo Juan está recordando el lugar donde el eterno legislador descendió para pronunciar su santa ley. Un lugar rocoso, una montaña de rocas. Y él estando en la isla rocosa, es que uno puede sacarle provecho a todo, cualquier circunstancia. Cuando vive en el Espíritu, podemos aprender lecciones de la hierba diminuta con su florecita chiquitita. Podemos recordar a nuestro Creador, especialmente en el campo. Las aves que cantan cada mañana, la hierba, los árboles, la lluvia. ¿O no? Juan no estaba abandonado en la isla de Patmos. En su mente guardaba el recuerdo de cómo se había llevado a cabo la entrega de esos 10 preceptos eternos. Y meditaba en ellos. Lo que Dios hizo con Juan, lo puede hacer con nosotros, contigo y conmigo. En esa montaña rocosa pronunció su ley a oídos del pueblo, a fin de que sus hijos pudieran ser impresionados por la grandiosa y pavorosa exhibición de su poder y gloria, y temiesen transgredir su mandamiento. ¡Ah, qué bonito! La razón por la cual se presentó con toda esa pompa y grandeza, con toda esa gloria que causaba temblor en los espectadores, fue para que tomaran seriamente, que no se atrevieran a transgredir sus mandamientos. Eso estaba en la mente de Juan. Eso ayudó a Juan a guardar el sábado tan sagradamente como cuando lo hacía con sus amigos. ¡Qué hermoso! Dios pronunció su ley en medio de truenos y relámpagos, y la espesa nube que estaba en la cumbre de la montaña, y su voz era como voz de trompeta de gran intensidad. La ley de Jehová no podía ser cambiada, y las tablas en las cuales él escribió la ley eran sólidas rocas, lo cual simbolizaba la inmutabilidad de sus preceptos. El rocoso Horeb llegó a ser un lugar sagrado para todos los que amaban y reverenciaban la ley de Dios. ¿No le gusta a usted esta lectura? Hermanos, miren, la razón por la cual estoy leyendo esto es por lo que evento de los últimos días dijo. Va a llegar el momento, y estamos viendo que es cierto, que en nuestros días será impuesta obligatoriamente la observancia del domingo como día festivo, como día delicioso, como día sagrado, como día de descanso. Eso es cierto. Va a venir y será promulgado, muy probable, y yo quiero, anhelo, pido y oro que sea en mis días. Pero esta lectura que estoy compartiendo con ustedes se es y será para aquellos que la recuerden un ancla inmutable, para que ni las amenazas de los concilios, ni las amenazas de la iglesia, ni las amenazas de las autoridades, ni nada, ni la seducción de tus seres queridos puedan desviarte, porque en tu mente el Horeb estará vivo como estuvo en la mente de Juan. Termina diciendo el relato en Reflejemos. Cuando Juan estaba contemplando las escenas de Horeb, el espíritu de aquel que santificó el séptimo día vino sobre él. contempló el pecado de Adán y la transgresión de la ley divina, y el terrible resultado de esa violación. El amor infinito de Dios, al dar a su Hijo para redimir a la raza perdida, parecía demasiado grande para ser expresado en el lenguaje humano. Como lo presenta en su epístola, él pide que la iglesia y el mundo lo contemplen. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Era un misterio para Juan que Dios pudiera dar a su Hijo para morir por el hombre rebelde. Y lo desconcertaba el hecho de que el plan de salvación, trazado a un costo tan grande por el cielo, fuera rehusado por aquellos para quienes el sacrificio infinito había sido hecho. No es algo... ¿Continúa, Donald? Sí, termina. Ok. No es algo liviano pecar contra Dios. Erigir la perversa voluntad del hombre en oposición a la voluntad de su Hacedor. Conviene a los mejores intereses de los hombres, aún en este mundo, obedecer los mandamientos de Dios. Y conviene, por cierto, a su eterno interés, someterse a Dios y estar en paz con Él. Dios lo hizo un agente moral libre para obedecer o desobedecer. La recompensa de la vida eterna, un eterno peso de gloria, se promete a los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Vean todo lo que vino a la mente de Juan. El tener viva en la memoria las escenas del Horeb. Y Dios no hace excepción de personas. Lo que fue para Juan puede ser para nosotros. Lo que Juan experimentó puede ser la experiencia de cada uno de nosotros. Comienza el párrafo acuñando qué es lo que él estaba pensando, el resultado de lo que él estaba pensando, cómo él fue conectando todo. El Espíritu Santo obrando en la vida de él. Cuando Juan estaba contemplando las escenas del Horeb, ¿las estaba viendo? ¿Estaba teniendo una visión de ello? No. De la misma manera que nosotros podemos contemplar. Contemplarlo es recordar lo que hemos leído. ¿Qué pasó allá? ¿Cómo fue? Y cuando él estaba contemplando, recordando las escenas del Horeb, el Espíritu de aquel que santificó el séptimo día vino sobre él. ¿Verdad que le pedimos a Dios que nos dé su Espíritu Santo? Marle, ¿verdad que es mi grito, es nuestro grito, es nuestro deseo? Es por la cual seguimos, pedimos el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cuánto espacio de tu mente ocupa las escenas del Horeb? Porque así como fue con Juan, va a ser contigo y conmigo. Meditaba, apreciaba, recordaba, comparaba y decía, ¿cómo es posible que hayas hecho tanto por el hombre perdido y este sigue rebelde, que no quiere nada? ¿Cómo es posible? Y mientras la mente de él estaba conectada en lo que estaba escrito, el Espíritu de Dios descendió sobre él. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Un texto tan cortito, Apocalipsis 1:10, ha tenido el potencial, y solo Dios sabe cuánto más ha quedado sin decir de ese verso tan pequeño. Termino leyendo Apocalipsis 1:9-10. Y una cita que tengo aquí aguardado, que si no se las comparto hoy, ya no se las comparto porque hay tanto material. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día sábado, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La importante joya de testimonios, tomo 2, página 411. La importante y grandiosa obra de preparar un pueblo que posea el carácter de Cristo y que pueda estar de pie en el día del Señor, ha de llevarse en efecto. Esto es lo que muchos nuestros ya no creen, pero sigue siendo firme la promesa. Antes de que ese día tenebroso llegue, necesitamos prepararnos y preparar un pueblo para que pueda estar de pie en ese día. Mientras navegamos en la corriente del mundo, no tenemos necesidad de vela ni de remo. Ay, sin futuro, sin perspectiva, sin destino, pues ya llegaste. Mientras naveguemos en la corriente del mundo, mientras simpaticemos en lo que el mundo elogia, en lo que el mundo pide, en lo que el mundo imponga, en lo que el mundo ofrece, no necesitas vela ni remo. Es al tomarnos decididamente, es al tornarnos decididamente contra la corriente cuando empieza en realidad nuestro trabajo. Ir contra la corriente. Mira, si nuestros compañeros miembros de iglesia no le dan la importancia al sábado como es debida, no navegues con ellos. No compartas el espíritu de ellos. Recuerda todo lo que hemos dicho del Santo Sábado en estos últimos 4 estudios. Y deja que el Espíritu Santo te guíe. Y si yo quiero que aquel quede hasta que yo vuelva, que a ti, obedéceme tú. Sígueme tú, practícalo tú. Cuando decidamos volvernos decididamente contra la corriente, es cuando empieza en realidad nuestro trabajo. Sí, podemos ser el 5%. Fine, no hay problema. O podemos ser menos que el 5%. Pero no cambies porque la mayoría diga lo contrario. Juan estaba solo, sin sus amigos, en la isla de Patmos. Y permanecía firme y fiel a la voz de su conciencia, a la voz de Dios. Satanás, dice la cita que estoy leyendo, y aquí termina el pensamiento. Satanás introducirá toda clase de teorías para pervertir la verdad. ¿Dónde lo va a introducir Satanás? En el pueblo que predica la verdad, que enseña la verdad, que ama la verdad, que comparte la verdad, que conoce la verdad. Allí Satanás está empeñado en introducir y lo está haciendo a través de gente elocuente, lo está haciendo a través de gente preparada, lo está haciendo a través de gente bonita. Pero lo único que busca es pervertir la verdad. ¿Qué santidad de sábado ni qué nada? ¿Qué conducta modestia cristiana ni qué nada? ¿Qué régimen alimenticio ni qué nada? Cuídate. Satanás está obrando dentro de nosotros. La obra avanzará con dificultad, pues desde la caída de Adán, el mundo ha tenido por costumbre pecar. Que Dios nos ayude. Que tomemos seriamente este estudio basado en Apocalipsis 1:10. Y que podamos imitar a Juan en la isla rocosa de Patmos. Nos despides en oración, Marlene, y terminamos aquí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y alabado es tu nombre, Señor. Agradecidos estamos, Padre, por tus bondades y por tu palabra en esta mañana. Señor, ayúdanos a que tu ley esté grabada. O sea, grábala tú, Señor, en nuestros corazones. Pon en nosotros ese temor reverente hacia las cosas sagradas tuyas, Señor. Que no la tomemos ligeramente. Y ayúdanos, Señor, a poder tener presente tus mandatos. En especial, Señor, tu día sábado, tu día santo. Padre, hoy es día de preparación. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a poder estar listos para recibir tu día, Señor, con gozo, con alegría, con reverencia en nuestros corazones, Señor. Y que podamos, Señor, meditar en tus palabras, meditar en ti, y que podamos ser de bendición también para otras personas en tu santo día. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus luchas, sus necesidades, y las ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a vencer. Danos tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén.